se realizó el quinto encuentro de comunicación en los territorios organizada por la Red de Radios Rurales. Ubicada en la provincia de Jujuy, en plena selva, rodeado de cerros y arroyos, está El Fuerte, una localidad de 650 habitantes. Allí, organizaciones de todo el país que llevan adelante experiencias de comunicación comunitaria formaron parte del quinto encuentro de comunicación en los territorios. Más de 30 radios rurales nos reunimos para compartir espacios de reflexión, debate y formación. Mariano Molina, integrante y coordinador, explica la Red de Radios Rurales. En Hatchal, hace un año, se conformaba esta idea de la Red de Radios Rurales, cuyo principal objetivo es trabajar o atravesar las particularidades que tiene la comunicación en la ruralidad. O sea, la red no significa una nueva forma de asociación, no es una nueva organización que tenga presidentes, secretarios, ni nada por el estilo, sino que es un conjunto de experiencias de comunicación ligadas a la ruralidad, que se proponen indagar, investigar, producir contenidos sonoros que estén relacionados con el amplio mundo rural, que sabemos que es diverso, que es complejo, que cambia de acuerdo con las regiones y también con el trabajo que las organizaciones hacen. En el encuentro, como indica en el manifiesto elaborado entre todos y todas, expresamos nuestra preocupación por las medidas del Gobierno Nacional en contra de las políticas públicas para la agricultura familiar y de la comunicación comunitaria, que afecta a la vida de nuestros territorios y a la sostenibilidad de nuestras radios. Lo que se decidió en El Fuerte fue fundamentalmente trabajar por la implementación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, por atravesar las problemáticas de género en los territorios y por promover la alimentación y la producción saludable, que es algo que nos atraviesa permanentemente a todas nuestras emisoras. La Red de Radios Rurales exigimos, ni una menos, la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la inmediata libertad de Milagro Sala, la lucha es en el territorio, la comunicación popular, una herramienta de nuestra organización. Para el informativo Farco, reportó Néstor Damián, del FM Activa 95.5 de Pirané, Formosa, radio integrante de la Red de Radios Rurales.